Después de Alemania me traslado a Argentina y sigo en el taller de Silvia Fleischmann, y donde estudio óleo y collage en Buenos Aires. Aquí también empieza mi carrera con diseño textil y de indumentaria. Después de esto, termino esto, me traslado otra vez acá a Ecuador y empiezo a estudiar con Antonio Arias lo que es acrílico. Y las técnicas y todo me las enseñó mi maestro. O sea, la exposición que van a ver ahora es gran parte de lo que yo aprendí con él. Gabriela, ¿cuándo se puede decir que una artista se convierte en artista profesional? Yo pienso que cuando un artista empieza a agarrar seguridad consigo misma, con su obra, y empieza a formar una muestra que es exhibida al público, creo que ahí uno se afirma como artista. Artista en sí, no sé si a quién se le puede llamar, pero bueno, para mí un gran paso para un artista es mostrar su obra. Yo decidí no mostrar mi obra antes de tener una colección donde yo me sienta segura, reflejada. Entonces por eso decido postular a la Casa de la Cultura y dar el paso de mostrarme al público. Para mí, yo podría decir que este es mi gran paso a llamarme un artista. Ahora, Gabriela, en cuanto a las exposiciones que usted ha tenido, ¿es la primera exposición o usted ya ha tenido algunas exposiciones? Bueno, en Buenos Aires hacíamos los Gallery Nights, que son talleres que se abren al público. Ahí mostré mis obras, que no las ven en esta exposición, sino son otras obras de collage y acrílico. Las mostré al público, pero de forma colectiva. Uh-huh. Nunca tuve una individual hasta el día de hoy, porque estuve guardando mis trabajos, mis obras, hasta sentirme segura y formar una propuesta. Y bueno, mi propuesta aquí es un poquito innovadora, porque muestro estos dos lenguajes que manejo, la parte textil y de diseño, con la parte pictórica, o sea, en cuadros, formato cuadro 2D, y mezclé las dos cosas. Y también en uno de los trajes hay sublimaciones, o sea, tomo las texturas que yo logro en mis cuadros y las transparto a las telas, y con esto formo vestuarios. ¿Ya? Entonces, sí, esta propuesta ha sido bien pensada con el largo del tiempo. ¿Este tipo de propuestas se puede decir que es la marca de Gabriela Garzón o se suele hacer usualmente? Bueno, a mí me ocurre que siento la necesidad de unir estos dos lenguajes, que son los que manejo, ¿no? Desde niña, por la familia, también ya estuve involucrada en la parte textil y de diseño. Uh-huh. Y luego, a lo largo de la juventud y todo, descubro que la pintura es mi pasión. Y nace en mí la necesidad de formar esta muestra. Se ha hecho antes, Dalí usó ya esta parte, Dalí hizo un traje que se llama el vestido con la langosta. Uh-huh. Ya se ha hecho hace mucho tiempo esto de mezclar un poco arte con vestuario. Picasso también en este ballet ruso también hizo ya vestuario con siendo un pintor, ¿no? Entonces creo que ya en la actualidad hay muchos que ya han tomado la parte de pictórica para usarla con el vestuario y fusionar, porque son dos lenguajes que no están muy separados. Entonces te da la posibilidad de hacer estas fusiones. ¿Cuánto ha tenido que pasar para que Gabriela Garzón tenga su primera exposición individual? Me refiero a los procesos que ha tenido como artista. Bueno, sí, ha sido muy duro mantenerse leal al arte, porque si bien es cierto, hay que invertir mucho tiempo, dinero, paciencia, porque para mí fue esto, como guardar cada pedacito que iba haciendo para formar algo y formar esta muestra y exhibirla, no con el afán de vender o de hacerme famosa, sino de yo misma verme ahí en una obra, en una sala de exhibiciones, mostrando mis cuadros al público, claro está, principalmente, y luego a mí misma para ver cuál es el siguiente paso. Uh-huh. La artista nos introduce en la confluencia de dos lenguajes que han dado forma a su vida, que es la producción textil y el arte pictórico, como nos acaba de mencionar, de profunda expresión estética. Los dos ámbitos de producción están involucrados con la cotidianidad y utilizan un soporte único para presentarse, materiales que usualmente utiliza en una producción, Gabriela? El lienzo es el principal autor en esta obra, el principal material, porque detrás de los cuadros hay el lienzo, ¿no? Ajá. Luego, en los cuadros uso acrílico, barnices y una pasta para usar texturas que, bueno, lo van a ver en alguno de mis cuadros. Y para el vestuario lo que usé aquí es del nylon, que hay unas telas para sublimadas de mis cuadros, ¿no? Necesitaba nylon, una fibra que se preste para una impresión precisa. Y de ahí el lienzo también, hay un traje, mi traje principal está en lienzo crudo, y esto significa el enfrentamiento del artista con un cuadro en blanco, con el lienzo crudo. Y aquí jugué un poco con las texturas y modelar la tela. Sí, eso, básicamente. Y en el tema de contenidos, cuando usted tiene un trabajo, ¿lo suyo es preparado, anticipado o nace igual? ¿Una creación a diario? ¿Cómo es su trabajo? Bueno, algunos son bien pensados, otros al azar encuentro formas que me gustan y las dejo. Y bueno, básicamente mi obra se basa mucho en la figura femenina, uh-huh. Esta obra, ¿no? Que también lo podía combinar con esto de textiles. Y los abstractos también son, eso es un poco más fluido, ¿no? Como que encuentro formas, colores, combino. Cuando tiene una obra y usted tiene un concepto de esa obra, el usuario, el que mira su trabajo, tiene otro concepto diferente al suyo. ¿Qué es lo que pasa? Okay. De pronto uno como artista se pone a pensar de que no hice llegar el mensaje que quise darle a conocer. Bueno, para mí el mensaje del arte es libertad y tener una mente abierta. Entonces, por el mismo hecho, no quiero influenciar a la gente y me gusta que tengan libertad de interpretar la obra con su yo personal, porque cada persona tiene experiencias diferentes y se va a conectar de distinta manera al cuadro o a la obra. Entonces, sí, prefiero eso, que esté libre. Y si me hacen preguntas, claro, pongo mi interpretación y lo que para mí significa. Por eso trato de estar en las salas para atender las preguntas, inquietudes. Y muchas ocasiones cuando el espectador, el usuario que va a una determinada sala o específicamente a ver su obra, el concepto que muchas veces tiene es está bonito. Y lo que espera un artista es algo más que no sea solamente el está bonito. Bueno, sí, en realidad es muy grato recibir comentarios de la gente y entre más variados mejor. Pero algo que me ha gustado mucho en estos días que estuve en las salas fue que la gente me dijo que mi obra le daba mucha vida, como que tenía el color, era como que muy alegre. Y bueno, sí, eso es lo que quiero transmitir, que a pesar de todo lo que pase, uno tiene que mantener ese espíritu de alegre. Y sí, parece que está llegando. El color y todo esto lo conocí lo maduré con Antonio Arias, que es uno de los coloristas más famosos de acá. Y bueno, sí, logré transmitir lo que quería, como que un mensaje positivo. El crítico de arte Luis Bozano Rivadeneira, al referirse a su trabajo, dice: el cuerpo humano se nutre en Garzón, tanto a nivel de su expresión como en las manifestaciones que se esconden detrás de un lenguaje diferente. La indumentaria, y curiosamente en esta muestra, es la tela en la que se deja conformar, transfigurar, moldear, seducir hasta encontrar la expresión más adecuada. Si hablamos de los colores, algo ya mencionó usted, ¿cuál es la característica de Gabriela Garzón en cuanto a los colores? ¿Cuáles son los colores que definen su trabajo? Bueno, trato de usar una paleta muy amplia, porque, bueno, aprendí que ningún color es feo, entonces no tengo un color favorito, sin embargo hay mucho matiz de rojo en la obra, en estos cuadros, pero en realidad me gusta mezclar mucho, hacer muchos matices. Creo que van a ver mucho esto en mi obra, una variedad, una paleta de color súper amplia. Uh-huh. Y es a propósito, o sea, traté de no centrarme en un solo color, pero quisiera que lo vean ustedes mismos. Por supuesto. Gabriela, hablemos de su exposición que está presentando en las salas de Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. ¿Cómo define usted esta muestra denominada Piel, Armonía y Alma? ¿Por qué le puso ese nombre? ¿Cuántos trabajos presenta, entre otras cosas? Bueno, hay 25 cuadros 4 vestuarios y un estudio en papel. Piel porque estoy trabajando con el lienzo, que para mí es como una piel. Lo moldeo tanto en los cuadros con color y texturas, y en el maniquí, que es 3D, con como la piel, es una segunda piel. Siempre hablamos de que el vestuario es una segunda piel. Uh-huh. Y armonía, porque trato de crear esto, alegría, paz, transmitir algo, armonía, no irrumpir con el ambiente, sino crear un ambiente armónico. Creo que se logró en mi muestra, porque al pasar por las dos salas sentía esto, la paz que quería transmitir. Y alma, porque bueno, las pieles de las mujeres con las que trabajo en los cuadros son un poco pálidas, y son estos como semblantes, como almas un poco. Siempre ponemos alma a todo, y me parece que aquí en esta obra también le puse mucha alma, mucha pasión. Entonces por eso le puse piel, armonía y alma. ¿Gabriela 100% dedicada a la pintura o tiene alguna otra actividad? Bueno, la otra actividad se ve reflejada ahí con los vestuarios. Yo también hago ropa. ¿Diseño? Diseño de ropa y de textiles. Yeah. Y ahora en adelante, o sea, el siguiente paso es seguir incursionando en los textiles para estampar mis obras en los textiles. Un poco se muestra en esta exhibición, pero ahora voy a profundizar mucho más en esto. El tema de la tecnología, ¿cómo ha jugado con su trabajo? Me refiero, cuando usted tiene que hacer diseños y trabajar con los textiles, obviamente hay que trabajar con la tecnología. Bueno, sí, para mí ha sido fundamental la tecnología, porque antes yo aprendí todo manual, y luego, claro, fui avanzando con el tiempo y la tecnología, y luego trabajo con un programa de diseño que se llama Audaces. Ahora todo lo hago digital. Prefiero siempre lo manual, a mano. Ajá. Las obras que están en la exhibición son hechas a mano, todo manual, en papel, pero de hecho para el trabajo ya uso todo digital. Ajá. Y la sublimación, que hoy en día es una de las armas súper importantes que se nos ha dado el mundo y la globalización, la usé aquí también para imprimir las obras en las telas, ¿no? Entonces pienso que si uno usa correctamente la tecnología, puede ser de gran ayuda. Y bueno, yo la estoy usando y voy a seguir incursionando en esto, en estampación textil, con esto que es la sublimación, que es aparte una técnica ecológica, porque cuando hay estampación en rodillos se lava mucho las telas y se gasta mucha agua. En cambio, la sublimación es casi estampación directa, o sea, es en un papel y luego se sublima la tela. Uh-huh. Y sí, o sea, la tecnología ha sido de gran ayuda. En buena hora. Sí, nos gustaría que hagan la invitación a nuestros amigos oyentes para que se den cita a ver esta exposición y también a conversar con usted, porque entiendo que está en la sala conversando con quienes visitan esta obra. Bueno, les invito a que vengan, conversen conmigo, vean mi muestra. Estoy en la Casa de la Cultura, Salas Guayasamín y Kingman, de martes a sábado, de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, también hay un libro, y me encantaría si visitan la sala que dejen un comentario, yo lo estaré leyendo y estaré muy agradecida. ¿Y hasta cuándo va a estar esto, Gabriela? Bueno, la muestra estará hasta el 25 de junio. Hasta el 25 de junio, la invitación está hecha. Pues bien, recuerden, la muestra pictórica Piel, Armonía y Alma, del artista Gabriela Garzón, se presenta en las salas Eduardo Kiwan y Osvaldo USM. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Mucha atención con este tema, amigas, amigos. Estaño, tungsteno, oro y tantalio son minerales empleados en la fabricación de teléfonos móviles y computadoras. Los yacimientos se encuentran sobre todo en zonas de conflicto en África, tales como el este del Congo, controladas por milicias armadas. Tenemos un informe con Radio Francia Internacional. estaño, tungsteno, oro y tantalio. Son los minerales utilizados por las empresas de telecomunicación para fabricar móviles y ordenadores. Proceden de minas situadas en zonas en conflicto, especialmente en el este de la República Democrática del Congo. El problema es que muchas de las minas en esta zona del país están controladas por milicias armadas. Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional en España, explica esta situación. Los grupos armados de oposición, al controlar una zona geográfica, los recursos que hay en esa zona pueden aprovecharse de ellos, cobrando por transportarlos o cobrando por venderlos. No es que el comercio de estos minerales genere la violencia directamente, ni siquiera que sea la causa fundamental, pero lo que sucede es que cuando los grupos armados controlan una zona, si en ella hay estos minerales de alto valor, pues es una fuente de financiación muy importante que pueden utilizar para comprar armamento, para mantener a su propia tropa, para mantener estas guerras de larga duración. Es por esto que estos minerales se les llama minerales de conflicto o de sangre, pero su comercio no siempre ha estado controlado por milicias armadas. Para entender cómo estos grupos consiguieron hacerse con su control, hay que remontarse al inicio de la guerra, en 1998. Lo cuenta en profundidad Miguel Ángel Prieto, miembro de la entidad Justicia y Paz y experto en la cuestión. El oeste, o sea, la capital, nunca ha tenido mucha presencia institucional en el este del país. Y por tanto, siempre ha habido un terreno de informalidad y nunca ha habido una presencia estatal fuerte. Lo que pasa es que con la guerra que se inició en el 98, la poca institucionalidad que existía se ha ido deteriorando y erosionando. Y eso ha permitido que determinados grupos armados controlaran el territorio que antes estaba bajo control. Por tanto, ha sido la guerra precisamente el desencadenante de esa pérdida de control del Estado, de la actividad económica ligada a las minas. Hoy en día, las milicias no solo se financian gracias a la extracción, sino que controlan todas las etapas de la cadena de suministro. Miguel Ángel Prieto. Los grupos armados tienen muchas maneras de financiarse. En ocasiones la extracción o en otras ocasiones es el transporte de estos minerales. En ocasiones incluso controlan la exportación al extranjero, porque el Estado a través del ejército no controla el territorio. Junto con la presencia de los grupos armados hay un ejército en el territorio, lo que pasa es que el ejército está mal pagado, está poco motivado, entonces es un elemento que en sí mismo puede ser también generador de conflicto. Por eso, aunque parte de la responsabilidad la tienen las multinacionales americanas y europeas, la solución tiene que venir primero del Estado congolés. Esta es la opinión de Moïse Kambere, miembro de GADOP, una agrupación de asociaciones de derechos humanos en el Congo. Escuchémosle. La solución debe venir primero de una voluntad del Estado congolés de poner orden. Se trata de que movilice a su ejército contra las milicias que están en las zonas en las que se encuentran los minerales. Y después es por solidaridad que las otras naciones del mundo nos ayudan para verificar la legalidad desde la explotación de los minerales hasta su salida de las fronteras congoleñas. Se trata de solidaridad porque por culpa de esos minerales, los congoleses siguen siendo asesinados por las milicias. Y mientras, todas esas multinacionales solo cuidan sus propios intereses en contra de cualquier tipo de respeto de la dignidad humana. La solidaridad podría comenzar a materializarse en Europa. El pasado 20 de mayo, el Parlamento Europeo aprobó un principio de reglamentación que aún tiene que ser negociado con los Estados miembros. Gerardo Ríos, de Amnistía Internacional España, describe en qué consiste esta normativa. Lo que hace esta norma es obligar a las empresas a identificar el origen de sus aprovisionamientos. Técnicamente es fácil identificar de dónde viene cada cosa. Cada uno sabe a quién se la ha comprado y si eso lo puede certificar, ¿no? Si tienen los documentos comerciales necesarios. Técnicamente no es difícil. Lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política. Aunque esta propuesta se convierta en ley, la situación podría no cambiar. Es lo que pasa en Estados Unidos, que aprobó una ley similar en 2010. 5 años después, solo el 20% de las empresas cumplen la norma. Controlar todas las etapas de la producción es complicado, por lo que han hecho algunas entidades es simplemente dejar de comercializar con el Congo. Esto no ayuda a los congoleses, ya que pese a la presencia de las milicias, muchas personas aún viven de la minería en este país. Acabar con la violencia es poco probable a corto plazo, pero reducirla es posible. Para ello, es necesario un cambio en la política, pero sobre todo, un cambio en las grandes empresas que están financiando una guerra que ya ha dejado 6 millones de muertos. Superficial

la primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy, en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Juan Guillermo Sánchez. Él es de Bogotá, Colombia, y nació en 1980. Es poeta, es narrador y ensayista. En el año 2010 se editó en Bogotá, Colombia, el poemario Río. Desde entonces ha estado trabajando en modelos alternativos e independientes de publicación, diarios de nada, letras sueltas, la antología del mensaje indígena de Agua, son apuestas por este sendero. Su libro Memoria e Invención en la poesía de Humberto Acabal es una jornada por las tierras altas de Guatemala a través de los versos del poeta momosteco. Extra micrófonos, hablábamos de que él es de Bogotá, pero el nombre originario de Bogotá, que no lo sabíamos, es Bacatá. Qué gusto contar con su presencia, Juan Guillermo. Usted está participando de del séptimo encuentro de poesía en Paralelo Cero y presentó su libro denominado Salvia. Antes que nada, sí nos gustaría conocer esto de Bacatá, de Bogotá. ¿Cómo es eso? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues, como pasa en todos los rincones de las Américas, no solamente de Latinoamérica, sino de Norteamérica y de Canadá también, y del Caribe, muchos de los nombres que tienen nuestras ciudades y pueblos, algunos conservan los nombres originales, precolombinos, pero en otros casos han sido castellanizados por el tiempo, digamos, y por la lengua dominante. Y en el caso de Bogotá, Bogotá viene de una palabra que es Bacatá, que era, así como lo explico en el libro, yeah. Era parte, digamos, de toda una nación que tenía múltiples cacicazgos y un sipa y un saque, uh-huh. Y que comprende, una de esas partes era Bogotá o Bacatá. Sí. Entonces, como yo investigo y aprendo y respeto y los saberes tradicionales de las culturas indígenas, pues me gusta pensar que yo nací en Bacatá. Antes de entrar en el tema de su poesía, entiendo que usted es profesor en Canadá. ¿Cómo así se trasladó a ese país siendo usted de Colombia? Sí, pues hay varias razones, pero digamos, e incluso razones que uno no podría explicar. Pero yo terminé en Canadá hace 5 años estudiando mi doctorado en literatura y en relaciones étnicas. Y allí estuve, bueno, ya lo terminé y he seguido trabajando como profesor. Y ha sido, yo no sabía lo que había allá, pero cuando viajé allá encontré un amigos y lugares y personas que sí, que nunca pensé que fueran a estar allí y que me han abierto la posibilidad de entender el mundo de otra forma. En buena hora. Ahora sí, vamos a hablar de lo que usted sabe hacer, hacer poesía. Usted es un poeta bastante joven y entiendo que se dedicó a hacer poesía, a escribir poesía por el gusto de qué, desde cuándo, cómo así, Juan. Bueno, esa es la pregunta más difícil, me parece a mí, siempre de responder, porque es difícil precisar un momento, pero yo pienso que siempre que me hacen esa pregunta, la primera persona que se me viene a la cabeza es mi padre, uh-huh. Porque mi padre es un hombre que pues me recitaba poesías y me cantaba boleros y tangos, que son poesía también, y rancheras, uh-huh. Desde que yo tengo memoria. Porque él llegaba desde también de su vida bohemia a compartir eso conmigo y digamos que ese es un primer encuentro con una poesía que hoy en día pues aprecio, pero no necesariamente es lo que leo, pero que era la poesía que él me regaló para que yo siguiera buscando. Juan, ¿cuándo puede decir un poeta que es profesional? ¿Cuándo puede decir un poeta, estoy listo para presentar mi libro? ¿Cuándo puede decir un poeta, soy profesional en poesía? Sí. Bueno, yo diría que nunca, ¿no? Digamos, a veces, bueno, una cosa es la de cuándo está listo el libro. Otra cosa es como considerarse profesional o como poeta, porque yo pienso que todos los grandes poetas están en una búsqueda continua a lo largo de su vida, porque la poesía va cambiando también con las transformaciones del ser, y digamos que en ese sentido no hay un fin, sino una búsqueda. Y tal vez la muerte es el único fin, ¿no? Pero ahora, ¿cuándo está listo un libro? Bueno, a veces es difícil porque hay autores que gastan muchos años, ¿no? Puliendo como el escultor. Pero hay otros que son abundantes en sus versos y que tienen esa facilidad. Yo, por ejemplo, tocaría hablar de casos específicos. En Salvia, yo duré 5 años escribiendo el libro. Y digamos que cuando yo sentí que el círculo se había cerrado, fue claro. Fue como cuando escribí la última palabra, yo entendí, esto es. Y sí. Entonces no sabría cómo. Ahora, el escritor o el poeta necesita del otro, necesita el reconocimiento de la sociedad, necesita el reconocimiento de la crítica para decir, bueno, mi poesía pegó, mi poesía no pegó, mi poesía está bien. Sí, yo no creo que lo necesite. Es decir, necesita, digamos, hay primero un trabajo muy íntimo, ¿no? Y con el aire, digamos, con la respiración, con la palabra, con el espíritu, con la naturaleza, con la memoria. Ese es un primer momento, me parece a mí, que pues no tiene que ver con nadie, tiene que ver con la existencia, digamos, pero no con un público, un lector. Ahora, hay un segundo momento que tiene que ver con el lector, pero que desde mi punto de vista puede ser uno o puede ser un millón. Es decir, hay poetas que han muerto sin haber sido leídos por millones más que por un amigo, por ejemplo. Uh-huh. Y que duran con el tiempo. Entonces, o poetas que después de muertos recién son reconocidos. Claro, sí. Entonces, y ese es muy común en la poesía. Es decir, y por eso, bueno, eso es muy común, sí. Uh-huh. Y entonces hay que como escritores en general y como lectores, digamos, siempre es bueno estar atento a eso, porque no necesariamente los poetas reconocidos o los poetas no reconocidos son lo que significan para su época. Uh-huh. O sea, a veces hay que esperar ese tiempo. Sí. Ahora, Juan, sí nos gustaría que comparta con la audiencia algunos de sus poemas y de esa manera poder saber quién es Juan Guillermo Sánchez. Como hablamos un poquito sobre mi experiencia en Canadá, en el exterior, este Salvia es un libro de viajes y una de las partes es en el Valle Midway, que es un valle. Aquí digo, el Valle Midway es un bosque nativo de London, Ontario, Canadá, junto al riachuelo Serpiente. El pueblo Atawandaron floreció hace más de 500 años. Es decir, yo fui a esta ciudad y sin saber encontré que allí, junto al río, el Riachuelo Serpiente, y al Dashkan Sibi, que es en la lengua es en la lengua Anishinaabe Mobin, había un asentamiento de una nación que se llama Atawandaron y que vivió allí hace 500 años y que pues para mí fue interesante encontrar esto, porque a veces conocemos muy poco de lo que ocurre, de la historia de Canadá o de Norteamérica, y que es la misma historia nuestra como latinoamericanos, y pero que a veces confundimos porque la colonia ya fue distinta. Pero bueno, eso es. Entonces allá encontré este espacio y escribí estos versos. Uh-huh. Tiene un epígrafe del poeta Hugo Jamioy Juajibioy, que es un poeta Kamsá, que dice: los pies en la cabeza. Y dice: siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Este poema es para mi madre. Del río aprendo y de la hoja, de su danza hacia el este y su caída, de sus pliegues y giros en el aire, de su vuelta a la vida en la corriente. Sobre el río rojo en enero, un pato carcajea en el ocaso. Desde la orilla helada en silencio, un hombre habla con el río. Risa y palabra en la corriente. Darle la vuelta a las cenizas. Saber que la ceniza es la madera y que en su tez gris hiberna el fuego. Esa es una de esas imágenes que regala el río. Esos patos en el río que son tan fuertes que a pesar del invierno están allí. Como la cola al aire del pato sumergido, bate el tronco caído su madera. ¿Cómo describe usted a la poesía que hace? Por un lado. Por otro lado, ¿cuál ha sido el proceso que ha tenido usted en realizar el tipo de poesía en el que está usted en este instante? Yo simplemente... hay muchas influencias, desde luego, y pero yo no me gustaría clasificarme a mí mismo, pero lo que podría decir es que pues es una poesía breve en comparación a muchas otras autores, y además es muy personal, pero yo no hablo de mí. ¿Sobre qué? ¿Sobre la naturaleza? Sí. ¿Sobre el ambiente, la vida, el amor? ¿Sobre qué es su poesía? No tanto, es más sobre, digamos, a partir de mi contemplación de la naturaleza y de los lugares donde vivo y donde viajo, y de las conversaciones que tengo con personas sabias, escribo. Pero, digamos, obviamente, cuando yo comencé a escribir a los 13 años y escribía y quería ser escritor, uno pasa por todo un proceso, ¿no? Y ese proceso, digamos, de escribir sobre... yo terminé volcándolo hacia la prosa, porque yo también escribo prosa. Uh-huh. Entonces yo escribo sobre mis vivencias, las cosas, más en la prosa. Pero en la poesía yo decidí un poco que, por lo menos en los dos libros que tengo de poesía, que yo quería hacer como dejar esa revelación de la poesía para lo más sagrado en mi vida, que es la naturaleza. Uh-huh. Que para mí es madre y padre, y que es todo, ¿sí? Y entonces yo gozo yendo a los bosques, a los lagos, a los mares, a los desiertos, y trato de estar allí en silencio, de caminar, de escuchar, a ver qué me enseña la montaña, el árbol, el pájaro, y pues sí me enseña. Y eso es lo que hago con la poesía. Creo que es muy íntimo, que es muy personal, pero al mismo tiempo casi no aparecen calles o casi no aparece mi vida prosaica, digamos. Uh-huh. Sino más como hay una búsqueda espiritual, digamos, en la poesía. Y de eso trata el libro que usted está presentando en este séptimo encuentro de poesía en paralelo cero, en la contraportada de Salvia. Dice, este libro tiene un hábito extraño. Por un lado hay un ritmo distinto, contemplativo, discurrido, diáfano. Por otro lado está el concepto del viaje, del movimiento. Por un lado se ve la serenidad en medio de los versos naturalistas. Por el otro se deja notar esa gana de no escampar en el lenguaje poético de moda, de no dejarse llevar por el urbanismo desatado de la poesía contemporánea. Uh-huh. Interesante lo que se propone en este libro. Ahora sí, hablando de este séptimo encuentro de poesía en paralelo cero, ¿qué le ha parecido, Juan? No, maravilloso, maravilloso. Esta es una oportunidad única, un puente intercultural, me parece a mí. También un espacio democrático, porque hemos estado en distintos espacios de Ecuador y de Quito, donde, es decir, no es un espacio exclusivo de ciertas clases o de ciertas, ¿no es cierto?, como tendencias o posiciones políticas, sino simplemente es un espacio para todos, para todas las edades, para todas las personas. Ayer estábamos en Otavalo, uh-huh. Estuvimos compartiendo allí y fue hermoso en la casa del Colibrí, allí en Otavalo, y estuvimos también en colegios, en universidades. O sea, creo que el trabajo que hace Javier Oquendo Troncoso y el equipo de Paralelo Cero es para aplaudir, para celebrar, porque la poesía, y yo lo creo firmemente, es un espacio para la paz y para crear futuro. Buena hora, nosotros queremos agradecer la presencia de Juan Guillermo Sánchez, el ex poeta colombiano que participa en el séptimo encuentro de poesía en Paralelo Cero. Muchas gracias. Están escuchando Diversas Voces. Todos los días escuchamos hablar sobre los productos light. Todos los días vemos en las perchas si tal o cual producto es light o bajo en grasa. Cuando recorre los pasillos del supermercado, ¿se toma un tiempo para escoger el producto de la marca que sea más baja en grasa? Es la pregunta que les hago en este instante. Y después, ya en casa, al abrir la nevera, frigorífico o heladera y sacar el aderezo para la ensalada, ¿no tienen ningún cargo de conciencia al esparcirlo con generosidad, justamente porque es bajo en grasa? Así que no hay ningún problema. Pero, ¿estás seguro de que eso es así? Expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el Instituto Culinario de los Estados Unidos y la publicación médica WebMD aclaran algunos aspectos que no siempre se toman en consideración con respecto a este tipo de alimentos. Bajo en grasa no quiere decir saludable. Ojo, bajo en grasa no quiere decir saludable. La comida que se vende como baja en grasa o libre de esa sustancia suele tener en su composición mayores cantidades de sal, de azúcar y almidón que los mismos productos que tienen los componentes regulares. Esto ocurre porque cuando la grasa del producto se reduce, también se pierde parte del sabor. Por esta razón y para compensar, se añaden otras sustancias como la sal, como el azúcar. Es por eso que una menor cantidad de grasa no implica que el producto sea más saludable. Una dieta con alimentos bajo en grasa no es más efectiva. Estudios clínicos han demostrado que seguir un régimen alimenticio con estas características no facilita deshacerse de esos kilos adicionales que nos torturan o mantenerse después de haberlos perdido. De hecho, algunas de esas investigaciones revelan que quienes realizan una dieta incluyendo una cantidad de grasa moderada o incluso elevada pierden tanto peso o en ocasiones más que quienes recurren a dietas bajas en grasa. También vale la pena considerar que este tipo de régimen de hecho puede alimentar los triglicéridos, disminuir el colesterol bueno. Consumir productos bajos en grasa no le dejará algunos kilos de más. Lo que cuenta en lo que respecta al aumento de peso son las calorías, no el grupo al que pertenecen los alimentos. Así que no importa si se comen o se toman productos bajos en grasa, pueden incrementar su peso tanto como los carbohidratos o las proteínas si se excede el número de calorías recomendadas. Por ejemplo, las bebidas dulces como limonadas, sodas o cualquier otra con edulcorante no tienen nada de grasa y sin embargo contribuyen significativamente al sobrepeso. Como es bajo en grasa, puedo comer todo lo que quiera. No, las proporciones y la cantidad de veces que repita puede hacer una gran diferencia. Y si no está convencido, saque esta cuenta, ese delicioso helado de chocolate bajo en grasa que le espera en casa y en el que ha estado pensando todo el día, tiene 3 gramos de grasa que contienen 250 calorías por porción. Si se sirve 3 veces, ¿cuánto termina consumiendo? 9 gramos y 750 calorías. Tomando en cuenta lo anterior, quizás es preferible comer una sola porción del helado regular para evitar las calorías y el azúcar adicional de la versión baja en grasa. Así que, en vez de pensar en comer bajo en grasa, puede enfocarse en buena en grasa. Con respecto a este punto, el tipo de grasa que se ingiera puede ser más importante que la cantidad. Las que pueden consumirse sin mayor problema son las no saturadas, que contribuyen a disminuir el colesterol malo en la sangre y a incrementar el bueno. A este grupo pertenecen alimentos como el atún, las sardinas, el salmón, los frutos secos, el aceite de oliva y algunos vegetales como el aguacate o la palta. ¿Qué tal? Así que tenga mucho cuidado cuando ve algún producto que sea denominado like. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, el día lunes estaremos en una nueva emisión de Diversas Voces a partir de las 10:30. Que tengan un excelente fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.